celoso ya nos tiene vigilado. Si se acerca me le escondo, si se acerca me le escondo y voy por mi beso robado. Sabroso, beso robado, sabroso, enamorado. Sabroso, beso robado, sabroso, enamorado. Chane, sabanero. ¡Ay! Es lo mío, cumbia de mi tierra, colombiana. Para mi gente de la Intempe, Monterrey. Tus padres son cariñosos, tus padres son cariñosos. Pero yo me las invento, pero yo me las invento y voy por mi beso robado. Sabroso, beso robado. Sabroso, enamorado. Sabroso, beso robado. Sabroso, enamorado. FM, La Ley, Bishop, Corpus Christi, Texas, estaciones de Claro Communications. Hola, soy la abogada Lidia Borges con el tip de la semana y quiero recordarles que estamos aquí para ayudarles. Llámenos 361-288-3533 y el tip de la semana es que salió una nueva ley donde el gobierno está queriendo terminar todos los casos de asilo antes de llegar a la corte final o a la entrevista final. El gobierno ha decidido hacer una moción que se llama una moción para preterminar el caso, solamente mirando tu aplicación, y si la aplicación no es elegible a primera vista, entonces ellos le pueden, el gobierno le puede pedir al juez de que nos termine el caso, nos den una orden de deportación y no dejen hacer la audiencia final. Pero no se asusten, no se preocupen, que estamos aquí para defender todas esas mociones de preterminar sus casos de asilo. Llámenos 361-288-3533. Hola, soy la abogada. Bueno, esta noche se me antoja para dormir en tus brazos. No más sigue mi tía. Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos. No importa que estés casada, mandas al bote a tu vato, marcas el 911, si al cabo anda bien borracho. Cuando pasen las patrullas, me escondo en el callejón. Porque si me ven los placas, acompaño a tu señor. Ay, traigo 324, cerveza de la mejor. Espero que se lo carguen y se metan tus vecinos. Mientras parqueo bien el carro, discretamente me alineo para seguir aguantando toda la noche contigo. ser. Yo me voy para mi casa, pues alguien me puede ver y le vaya con el chisme a mi querida mujer. A las 10 de la mañana te dedico una canción. Chaparrita de mi vida, te traigo en el corazón. Súbele todo a tu radio, no le cambies de estación. Por caminos prohibidos, la clave tuya la sabes. Mientras me curo la cruda, luego te llamo más tarde. Mi apellido es Rubalcaba, el nombre ya te lo sabes. Vuelveme a ver, no lo dudes, llámame, y al instante te lo juro, que en tus brazos de nuevo estaré. Pues tal vez esté pensando en ti, y también me muera por volver, porque en este corazón hay dos nombres que Dios escribió, y esos nombres somos tú y yo. Los dos para que esta relación no termine por una tonta razón. Creo que es más grande el amor y que nos tenemos los dos que el orgullo que nos causa esta separación. Vamos a luchar los dos, te lo pido por favor. Ay, hermanito, este que Dios escribió y esos nombres somos tú y yo. Vamos a luchar los dos para que esta relación no termine por una tonta razón. Creo que es más grande el amor que nos tenemos los dos que el orgullo que nos causa esta separación. Vamos a luchar los dos, mi amor, te lo pido con el corazón. Vamos a luchar los dos, te lo pido, por favor. Yo sé, hablar conmigo dicen que no es buena opción, que nomás voy a romperte el corazón, pero yo te daría ese lugar que no. Todas mis fotos las subo contigo un lado. Te quiero presumir y darte todo mi amor. Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo. Contigo. Bonito, por favor, bebé,

Atención, El Sol Mexican Restaurant Bar and Grill te invita a descubrir la gran diferencia entre cualquier restaurante mexicano y nosotros. Y es justamente el tradicional sazón casero mexicano que nos caracteriza. Esto, además de nuestras grandes ofertas en nuestro muy variado menú en desayunos, almuerzos, comida y cena. Enchiladas de carne y de pollo, fajitas, costillas, pollo frito, comida del mar, tacos y mil platillos más. Además, diariamente, en nuestra ya muy conocida Hora Feliz de 4 a 6 de la tarde, margaritas completas por tan solo $3.50. También, presentación en jarra. No lo olvide, estamos en el 7118 Padre Island Corpus Christi. Llame al teléfono 361-299-0014. Sí, 361-299-0014. Puede ordenar en línea para recoger o se lo entregamos. El Sol Mexican Restaurant Bar and Grill, definitivamente para sensibilidades más allá de los huevos revueltos. ¡Lo esperamos! Parte, me lo dice el corazón. Yo no puedo.